Continuamos en Al Mundo, le falta un tornillo, de este sábado 13 de noviembre, desde aquí, desde el espacio Carlos Alfredo, estamos compartiendo la muestra Multiplicando Abrazos, que bueno, que está aquí en el espacio Carlos Alfredo, gracias a una invitación que nos hizo la organización Ahora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria, bueno, esta organización además, bueno, viene desde haciendo un trabajo impresionante desde hace unos cuantos años de rescate de la memoria reciente de lo que ocurrió en la dictadura en Canelones y además, bueno, con propuestas ahí en Canelones, hace poquito inauguraron una fotogalería y también promoviendo juicios a partir de ese rescate de la memoria, surgieron elementos para llevar adelante juicios, juicio de los vagones, que hemos hablado varias veces en el programa, que recientemente, hace unas semanas, había sido archivado por el juez Luis Obot de Canelones, como decíamos hoy al principio del programa, en una acción absolutamente vergonzosa. Pero bueno, tenemos novedades al respecto de ese archivo que determinó el juez Luis Obot, porque bueno, este juicio que es apoyado por el observatorio Luz Ibarburu lo llevó al Tribunal de Apelaciones. Y para conocer las novedades estamos en comunicación con María Julia de Izaguirre, de integrante de Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria. Bienvenida, María Julia, al Mundo del Falto Tornillo. Bueno, muchas gracias por todo ese raconto, esa presentación. Sí, tenemos novedades. Como bien vos decías, el 30 de septiembre de... No, perdón, el 28 de julio de este año, el juez Luis Sobot consideró a solicitud de la defensa de los acusados que los delitos de los que se los acusaba habían prescrito y por lo tanto decretó el archivo de la causa. Esta denuncia se había realizado en el año 2019 y en noviembre, a finales de noviembre de este año 2019, el mismo juez Sobot, que en esta oportunidad archiva la causa, había determinado que había razones para formalizar a los tres imputados en ese momento, que eran Guillén, Vitale y Ferreira, e incluso había determinado la aplicación de medidas cautelares de prisión preventiva durante 120 días. Es decir, el mismo juez, en el año 2019, consideró que hubo razones para formalizar a estos acusados. Y en 2021, en julio de 2021, considera que los delitos habían prescrito. A continuación de esto, tanto la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que es la denunciante, así como la Defensoría de las personas que fueron los, denunciantes, que está radicada esta defensoría en el Observatorio Luz Ibarburu y en la persona de los abogados Chargoña y Fiorella Garbarino, presentaron desde ambos lugares, desde ambos espacios, escritos de apelación, recursos de apelación. Esos recursos de apelación recayeron o derivaron, fueron derivados al Tribunal de Apelaciones número 1 en lo penal. Y el Tribunal de Apelaciones número 1 en lo penal se pronunció con fecha 9 de noviembre de 2021, es decir, hace muy poquitos días, y esa resolución del tribunal le fue notificada al doctor Chargonia al día siguiente. Es decir, hace muy poquitos días que nosotros nos enteramos de la resolución del Tribunal de Apelaciones. Perfecto. Y la resolución del Tribunal de Apelaciones, tomando en cuenta los argumentos presentados tanto por la Fiscalía Especializada como por la defensa, también tomando en cuenta los argumentos presentados por la defensa de los ahora dos acusados, puesto que Guillén se suicidó el 24 de octubre del año pasado, estableció lo siguiente: por los fundamentos expuestos y lo previsto en las normas citadas, es muy larga la sentencia, el tribunal resuelve, revócase la recurrida, es decir, la resolución del juez Tobot, en cuyo mérito déjase sin efecto la clausura y el archivo dispuesto con la declaración de prescripción. Notifica, se devuelva y firman los tres abogados que actuaron en esta instancia. Es decir, el Tribunal de Apelaciones, teniendo en consideración todos los argumentos presentados por todas las partes, resolvió revocar la sentencia del juez Sobot, desarchivar la causa y, por lo tanto, reiniciar el juicio de los vagones. Esas son las novedades. Bueno, tremenda noticia, porque tremenda noticia. Ha costado una causa que no ha podido comenzar, en definitiva, o sea, no en todo este tiempo comenzar. No se ha hecho la formalización, ¿cómo se llama la primera instancia? En realidad, la primera instancia se pudo realizar y fue relativamente rápida, porque fue en 2019 que el 29 de noviembre de 2019 el juez Sobot decretó la formalización de los imputados, es decir, consideró en ese momento que los delitos no habían prescrito. Ahí va. Y que había razones para iniciar, digamos, el juicio. Ahora, ¿qué fue lo que se demoró muchísimo? La instancia, que sería la inmediatamente siguiente, que es la audiencia de control de acusación. Cuando se iba a realizar la audiencia de control de acusación, en septiembre del año pasado, el 30 de septiembre, el juez hizo lugar a un recurso que presentó la defensa de los acusados en contra del fiscal Percivale y en contra de una de las fiscales, la doctora Malvares. Esto, en consideración, y eso aparece claramente desarrollado en todo este documento, debió ser sustanciado en la misma instancia. Es decir, el juez Sobot nunca pudo hacer lugar a ese recurso por una serie de consideraciones de carácter legal que quienes dominan la materia han manejado. Sin embargo, se demoró hasta julio de este año para resolver respecto a que no había lugar a la presentación de ese recurso. Y cuando vamos el 28 de julio de 2021 nuevamente a la audiencia de control de acusación, el juez Luis Sobot hace lugar a la solicitud, al recurso de prescripción de los delitos presentados por la abogada defensora de los acusados, la doctora Adriana Peña. Por lo tanto, se frustra nuevamente la audiencia de control y acusación y se frustra la continuación del juicio por haber decretado el juicio que los delitos habían prescrito. Recuerdo, Carlos, que hubo algo más grave todavía, porque el abogado no solamente determinó que habían prescrito los delitos, sino que tomó en consideración a los efectos del cómputo de plazo para la prescripción el año 83. Es decir, se instaló en plena dictadura para contabilizar el tiempo transcurrido desde los delitos cometidos. Ni que hablar que, por supuesto, desconoció totalmente la ley de caducidad que estuvo vigente desde el año 86 hasta el año 2011. Tremendo. O sea, esas son las circunstancias, ¿no? Tremendo. Bueno, este juicio con todas las chicanas había por haber, creo que no hay más. No dar juicio suponemos, con más chicanas. Ahora es sí, esperarse que exacto, efectivamente arranque juicio con esta instancia de control de acusaciones. Exactamente, ya. Ahora se supone que la instancia próxima es que finalmente, esperemos que la tercera sea la vencida, se pueda realizar la audiencia de control y acusación y que comience efectivamente la instancia del juicio en sí mismo, que es un juicio oral y público, en aplicación del nuevo código de proceso. Perfecto. Bueno, ahí estaremos tratando de participar en la medida de lo posible de estas próximas instancias. Y bueno, igual a uno le queda como esa sensación, ¿no? Cuando realmente un juez que actúa así, nosotros ya también tenemos claro el accionar de este juez en el caso de Castilla, donde por otras razones también fue un juez de la impunidad, y aquí evidentemente todo aceptar todo este tipo de chicanas, algunas groseramente ilegales, digamos, da cuenta que es un juez de la impunidad, o sea que está del lado de la impunidad. Pero bueno, las pruebas creemos que son contundentes, así que bueno, esperemos que se haga justicia por la verdad, por la memoria y bueno, porque nunca más ocurra esto, que es fundamental que estos juicios avancen. Exactamente, Carlos. En eso estamos. Estamos apostando a la justicia. Creemos en la justicia. Esperamos justamente, como estuvimos esperando, pacíficamente, como lo hacemos, respetuosos de la justicia, estuvimos esperando durante estos meses una resolución del Tribunal de Apelación. Perfecto. Yo te comentaba, hacía una semana y pasó, sí, fines de julio fue, parecía una semana, se pasó, sí, volando el tiempo. Fue el 28 de julio. El 28 de julio. Exactamente. María Julia, capaz que como para cerrar estaría bueno contar un poco de la fotogalería que inauguraron y qué es lo que hay ahí, dónde está, cuándo se puede visitar. Muchas gracias. Bueno, la fotogalería la inauguramos el 25 de octubre. Aprovechamos que justamente en el mes de octubre se cumplieron 129 años de la inauguración del Parque Prado de Canelones, denominado ahora Prado Parque Cultural. Y la muestra, que es una muestra fotográfica, que justamente aprovecha la fotogalería a cielo abierto, que está en el parque, a la entrada del Parque de Canelones, se llama Un parque con memoria, libertades y encierros. Y tiene como objetivo, a través de fotografías y de textos que las acompañan, mostrar justamente las múltiples memorias y las múltiples historias que puede contener un espacio público, que acompaña en realidad y es parte, es como un micromundo de lo que ha sido la historia de Canelones, la historia del país y la historia de la región. La idea fue justamente presentar el Parque de Canelones con supuestamente los objetivos que tiene todo parque como espacio de convivencia armónica, de disfrute, de encuentro, de construcción de ciudadanía. Todos esos objetivos, incluirlos al nuevo proyecto de Prado Parque Cultural, e insertar en eso y presentar lo que fue el circuito represivo que operó dentro de ese mismo parque entre, digamos, finales de la década del 60 y los años previos a la finalización de la última dictadura civil y militar. Clarice. Entonces, presentamos el parque en su totalidad, presentamos el circuito represivo, deteniéndonos en los puntos, en los hitos de ese circuito, y terminando con lo que ha sido toda la intervención en el centro, lo que fue el centro clandestino de detención y tortura al barrio Olímpico, las excavaciones arqueológicas y el proyecto de museo a cielo abierto. En eso consiste la fotogalería. Se puede visitar diariamente, está en espacio abierto. Los domingos, sobre las 6 de la tarde, estamos haciendo recorridas explicativas para poder justamente ampliar la información y generar un espacio de intercambio con los visitantes. Y pensamos que va a estar hasta finales de diciembre como mínimo. Bárbaro. María Julia, bueno, agradecerte mucho la comunicación y, bueno, saludar que se pueda iniciar de una vez por todas esta causa. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Muchas gracias por el espacio. Charlábamos con María Julia de Izaguirre, integrante de Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria. Bueno, Marquiño, vamos a escuchar. Nos vamos a escuchar otro temita de Tom Waits. Y en este caso vamos a escuchar Whistling Past the Graveyard. Rainbow, wear it for a time. I never told the truth, so I